En mi opinión, los videojuegos están varios pasos más allá de las películas de terror. Son, de hecho, las nuevas películas de terror, porque no solo logran con éxito lo que solo unos pocos films de este género consiguen muy de vez en cuando: asustarnos. En el mundo de los videojuegos, el terror se ve potenciado porque nos logra involucrar mucho más en el personaje principal. Y mezclado con las historias más tenebrosas de internet, tenemos una presentación de los creepypastas basados en videojuegos más pesadillescos que existen. Todos y cada uno de los títulos que verás aquí ha causado insomnio no a miles, sino a cientos de miles de personas. Estos son los 7 creepypastas de videojuegos más aterradores. Número 7. De todos los creepypastas basados en Minecraft, Herobrine es de lejos el más impactante. Muchas personas creyeron que era real, y hay quienes inclusive afirman haber visto alguna vez al famoso Herobrine. La historia es así. Varios usuarios dijeron que mientras jugaban, pudieron ver a la distancia a otro jugador en línea que no había sido invitado. Un sujeto raro que aparecía con los ojos completamente blancos. No fue fácil captar detalles, porque cuando este misterioso tipo se percataba de que lo estaban viendo, se desaparecía con una velocidad de vértigo. Esto era muy raro, porque era además imposible que alguien irrumpiera en su partida privada. Tras revisar el menú de nombres de usuarios, vieron que el username del individuo era Herobrine. Para hacer las cosas peores, Herobrine no tenía un perfil en la página oficial de Minecraft. Este existió, pero había sido dado de baja. Más tarde comprendieron por qué. Herobrine era el nickname de nada menos que el hermano del creador del juego, Marcus Persson. Pocas semanas después de los primeros incidentes, al interrogar a este hombre sobre esto y de si concedía poderes especiales a sus allegados para entrometerse en las partidas de otras personas, este contestó algo que le heló la sangre a todo el mundo. Herobrine era en efecto el nombre de usuario de su hermano menor, quien era adepto al juego, pero este se había muerto hacía varios años. Número 7. Número 6. La estación de números de Fallout 3 es más que una historia de terror, es una leyenda. Cientos de miles de personas poseedoras del juego siguen buscándola, y no es para menos. Siendo uno de los sandbox games más grandes y elaborados jamás hechos, es obvio pensar que algo tan simple pero terrorífico pueda ser perfectamente real. La historia original de este creepypasta implica que debes seguir una serie de pasos para poder sintonizarla. Entre ellas, matar a un personaje del juego que funge como locutor en una estación de radio común. Luego, debes emprender un viaje a lo largo del gigantesco mapa para posicionarte en un sector especial donde tu aparato pueda captar la estación secreta. Si seguiste todos los pasos bien, escucharás una estación que solo transmite números. Pero he aquí lo raro: la voz que se escucha es la del locutor que tú mismo mataste y que ahora tiene una forma de hablar lúgubre y depresiva. Entre códigos numéricos, comienza a hacer predicciones, pero no del mundo apocalíptico de Fallout 3, sino del mundo real, implicando que algún día nuestro hogar será tan tétrico y horrendo como el del juego. Algunos de estos mensajes son: la reina de Inglaterra ha muerto hoy. Hay otros mensajes oscuros y de vena sádica, pero el más importante es uno que describe el fin del mundo. Dice así: no puedo creer que lo hayan hecho. Se los advirtieron, pero ellos tenían que seguir probando los límites de la ciencia. El ruido, no puedo soportar más el ruido. Y la luz, santo Dios, el universo se está desintegrando alrededor nuestro. No esperaré a la muerte. Tengo una pistola en el ático. Algunas personas teorizaron que esta es una predicción de lo que sucedería con el famoso colisionador de hadrones. Número 6. Número 5. Lo curioso de la terrible leyenda de Tales Doll, por su traducción, el muñeco de Tales, es que existe. Es de lejos el personaje más difícil de desbloquear del videojuego oscuro Sonic R, uno de los tantos spin-off de la mascota de Sega. Cuando logras jugar con él, te das cuenta de que es una especie de muñeco parecido a los que se usan para los maleficios vudú y puede flotar. Y si bien no es muy atractivo, con un poco de imaginación es fácil darle connotaciones feas. La leyenda es así. Un chico en Estados Unidos estuvo toda una semana intentando obsesivamente obtener a este personaje. Jugó cientos de partidas, invirtió docenas de horas, pasó en vela noches y noches, hasta que finalmente desbloqueó al personaje. Pero él no es quien lo contaría, porque cuando su padre fue a despertarlo a la mañana para ir a la escuela, lo consiguió muerto frente al televisor. En la pantalla, el rostro en primer plano de Tales Doll refulgía con una malicia fuera de este mundo. El internet se encargó de darle una connotación horrenda a este personaje, el cual, extrañamente, más nunca fue utilizado por la compañía en otros juegos. Número 5. Número 4. La historia de Lavender Town, por su traducción, El Pueblo Lavanda, es quizá la más popular que ha derivado jamás de un creepypasta de Pokémon. La historia es terrorífica, porque es perfectamente creíble. Quienes hayan jugado Pokémon Rojo y Verde sabrán que el Pueblo Lavanda es uno de los lugares más deprimentes en videojuego alguno. Pero la leyenda dicta que en la versión original japonesa de este juego, la melodía que acompañaba al Pueblo Lavanda era tan depresiva, tan triste, que ocasionó varios suicidios. En lo que quizás sea uno de los creepypasta mejor elaborados del mundo, o quizá, quién sabe, una legítima historia al descubierto, la dichosa melodía original se puede conseguir en internet. De hecho, la estás escuchando ahora mismo. Hay varias versiones del creepypasta. Algunas indican que cuando colocas la melodía original en un programa de audio, los picos muestran formas extrañas. Otras solo indican que la melodía, de la mano con lo lúgubre que es Lavender Town, ocasiona verdaderos cuadros depresivos y a veces ataques extraños a quienes pasaron por este lugar en su versión original. Número 4. Número 3. Sonic.exe ha causado pesadillas. Y con esto no caben dudas de que el universo del erizo está muy bien posicionado en el mundo de los creepypastas. En esta ocasión, se nos presenta una versión ruin y sanguinaria de Sonic en un mundo completamente arruinado. El creepypasta narra que alguien consiguió una copia malograda de Sonic CD, solo que cuando lo ejecutó en su computadora, lo que hizo fue básicamente correr un juego maldito que al parecer tenía conciencia propia. En cierto punto, Sonic asesina a Tails y comienzan a pasar cosas extrañas. Más temprano que tarde, tienes que dirigir a los personajes para que escapen de este desquiciado erizo alterno. El problema es que Sonic es muy veloz y si te dejas atrapar por él, créeme que el susto que te vas a tragar no es agradable. Lo interesante es que alguien recreó una versión real del creepypasta. Y si vas a la descripción de este video, lo podrás descargar y jugar tú mismo. Pero te aseguro que no será bonito. Considera que esta ha sido mi advertencia. Número 3. Número 2. Ben Drowned, por su traducción, Ben Ahogado, es quizá el creepypasta basado en un videojuego más famoso del mundo. Y se queda con el segundo lugar en esta lista, no solo por eso, sino porque es completamente terrorífico. Cosa que ya es decir tratándose del título de Zelda más oscuro que hay. La historia es larga, pero vale la pena. Empieza así. Alguien compra una copia usada de Majora's Mask en una venta de garaje. Cuando el individuo prueba el juego, se da cuenta de que no es como él lo recordaba en su infancia. Los sprites fuera de lugar y los detalles desorganizados que hacían creer que la copia estaba dañada, pronto pasan a segundo plano cuando el jugador se da cuenta de que los diálogos de los personajes han cambiado. Ahora los mensajes se han vuelto crípticos, oscuros y sospechosos. Además, la música se hizo horrenda, como una mezcla dañada de sonidos desagradables. Más temprano que tarde, el jugador se da cuenta de que el juego está poseído por un espíritu depravado que se comunica a través del mismo y que posiblemente murió ahogado. Y las cosas que le hace vivir son terribles. Ben Drowned se ha hecho tan popular que alguien incluso modificó el producto original para hacerlo parecido al famosísimo creepypasta e hizo un excelente trabajo con ello. Si quieres verlo en acción y experimentar un poco el miedo de la historia original de manera interactiva, sigue el link en la descripción del video. Pero sobre todo te aconsejo leer el creepypasta. Número 2. Número 1. Mother, mejor conocido como Airbound, es un RPG oscuro y poco conocido que está considerado como objeto de culto. Hay varias razones por las que las copias de este juego fueron escasas en su momento. Y es que el título podía llegar a ser bastante negro y Nintendo temía recibir críticas por ello. Pero hay una razón todavía mejor para quedarse con el primer lugar. Es la única historia en este top confirmada como 100% real. Y si quieres ser el objeto de un creepypasta tú misma o tú mismo y sentirte sumamente perturbado, deberías jugar este título. Si no quieres spoilearte, será mejor que te detengas acá. Además, quizá más allá del spoiler, lo que vas a escuchar no te gustará nada. El jefe final del juego, Gigas, es un monstruo aterrador, muy parecido a Lavos de Chrono Trigger, pero mucho, muchísimo peor. Gigas está a punto de dar a luz a una criatura que no solo va a traer horrores indecibles al mundo, convirtiéndolo en una pesadilla sangrienta y miserable, en un infierno paradimensional. Por lo tanto, durante la batalla final, que tiene una música que te ocasionará dolor de cabeza y que estás escuchando ahora mismo, subirá mucho tus niveles de nerviosismo, acompañado de unas imágenes horrendas, por lo terrible que puede entrever sus significados simbólicos. Tienes que practicarle un aborto a Gigas y destruir a su feto maligno mientras aún es vulnerable. Una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Airbound está considerado no solo como el RPG más extraño del mundo, sino también como el más perturbador. Y por ser real, se queda con el primer lugar. Un verdadero juego creepypasta, con personajes que no vas a olvidar fácilmente por más que lo intentes. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y agrégame a tus redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.